gocen con el grupo Oriki Tabalá de Palenque San Basilio y los hijos de Benco. El Elo Palenque. El Elo Palenque. Récord.